Bismillah Rahmani Rahim. Bismillah Rahmani Rahim. Salu ala Rasulina Muhammadin. Ayuha nasu salu ala Rasulina Muhammadin. Salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Ayuha nasu salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Ayuha nasu salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Sali an la wadi ya wasalim. Allahumma sali an la wadi ya wasalim. Sali an la wadi ya wasalim. Allahumma sali an la wadi ya wasalim. Sali an la wadi ya wasalim. Allahumma sali an la wadi ya wasalim. Sali an la wadi ya wasalim. Allahumma sali an la wadi ya Sali an la wali wasalim. Allahumma sali an la wali wasalim. Sali an la wali wasalim. Allahumma sali an la wali wasalim. Ya demal fali li ala al bariya. Wa ya batol ya deni wa ya sabal mawaqibi sali ala muhammadi khair li wa Sali an la wali wasalim. Allahumma salli ala wa sallim. Du'a wa salatu malaka ni bena samai wa darani. La sanu lillahi min huma. Ata yusalli ala Muhammadin wa ali. Muhammadul mutar ala Muhammadin wa ali. Sayyidul mursalina ala Muhammadin wa ali. Sayyidun nabiyina ala Muhammadin wa ali. Sayyidul mursalina ala Muhammadin wa ali. Sayyidul qaimina ala Muhammadi wale Shidi rakina ala Muhammadi wale Shidi sajidina ala Muhammadi wale Shidi nandimina ala Muhammadi wale Shidi kaindina ala Muhammadi wale Shidi mbasrina ala Muhammadi wale Shidi munjirina ala Muhammadi wale Allahumma gafir liman sala Allah nabika Muhammadi ala nabika Muhammadi Allahumma salli ala Muhammadi bil awalina ala Muhammadi bil akhirin Allahumma salli ala Muhammadi bin nabiyina ala Muhammadin bil mursalin Allahumma salli ala Muhammadi bil malaika la ilaha yumidi adam nain legun litanji ya ti ya komi adam nain legun litanji ya ti ya komi Lama arjuguna fi dunya jiyarata Brahmatika ya Rahman Wa fil akhirati safandau Brahmatika ya Rahman Wa hayyina ala mu'batih Brahmatika ya Rahman Wa mitina ala sunate Brahmatika ya Rahman Wa khashuruna fi jumurate Brahmatika ya Rahman Wa harina wajah Brahmatika ya Rahman Wa sikina mihawle Brahmatika ya Rahman Wa jalna miman fajabi subate Brahmatika ya Rahman Wala tuwalfu bina antarkati Brahmatika ya Rahmani Watina fi dunya kasanata Brahmatika ya Rahmani Wabila kirati kasanata Brahmatika ya Rahmani Wakina anjabana Brahmatika ya Rahmani Morara hepetu wain Anana la moyan badenya lera tabin anilla yiri namu rasin nga afariya ham yersi wuri sara tabin afari namu anga wulu sudu tabi niwo namu be bana ko tabin mi an ni be bana ko abe faso kuna namu ni do ko mani anle namu ni ko mani an e fo mi fo anan anda la irile fa du kota te bin min ni ku mani ay namu ya mandra le wani howa kata anza na mena du en waso dakati wallahi aya badon kiri ayar kiri ya di wa mu waida bana waide ya di wa mu waida bana waide ya di wa mu waida Yadi ohum waida bana waide. Yadi ohum waida bana waide. Yadi ohum waida bana waide. Yadi ohum ayakana bagar kiri waida bana waide. Ayakiri nyokon kiri waida bana waide. Ayabadon kiri waida bana waide. Ayamadigi don kiri waida bana waide. Ayaworo don kiri waida bana waidi waida bana waidi nam anibe wallahi anibe biyal man nyoma ya madra le wani la danza una mena duwan waso dakati fokuna jamana hayabi mangilatikum wallahi fasirna asra wa tata sadakatikum wallahi nyar jewrini ya fuariye akomba deni kumala tiara mogoni nya fuariye arkana nyina ne siwri kuo dugon kera anisara gabo genara dugon kay arbu jabo wala ma hinana namu arafu wala ko to ama kadam na ilekum litanji yati ya kame kadam na ilekum litanji yati ya kame mama kadam na ilal mawadata bil qurba kadam na ilal mawadata bil qurba mama kadam na ilal mawadata bil qurba kadam na ilekum litanji yati ya kame kadam na ilekum Ladani ya dia gome la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa jande mbade ni arkana ara dugon kay ara saraka kay ara saraka boy wakuna jamana khayabi manjilatikum tebin kuna sintan nyalulatimu wallahi ndiba nyana manyar tiera wallahi angeye lama nyonga tebin min le labana bi kake arsalaka kere joni tebin wallahi bi hina kanilira tebin kadamna ilekum litanji yadi ya kame kadamna ilekum litanji yadi ya kame wama kadamna ilal mawadata bil qurba kadamna ilal mawadata bil qurba wama kadamna ilal mawadata bil qurba kumalare annana ilekum alur kumalare be litanji yadi ya kame Sama kumu lukoso Litanji ya tiya komi Sama furi lukoso Litanji ya tiya komi Arisa warindi lukoso Litanji ya tiya komi Nyonga jikituku lukoso Litanji ya tiya komi Oma kadamna Ilal mawadata bil qurba Amana pono nyine duwa Ilal mawadata bil qurba Andi akanu lukoso Ilal mawadata bil qurba Lairi koro koro lukoso Ilal mawadata ta bil qurba ana madde nyale ko so ilal mawadata bil qurba nam habiruna kefa aitamuna tebin adadakum law nam ndar jewri yani nga tebin akwara nya faratar ko boy nam nara kande nirito tebin arar ko foy howa Ya jamanda swabi Ya jamanda swabi Waya waya jamanda swabi Bumu bina nazuru ana mata Ya jamanda swabi Ya malaka jomogorwe Waya jamanda swabi Kamara jomogorwe Waya jamanda swabi Kabawa jomogorwe Waya jamanda swabi Lesura jomogorwe Waya jamanda swabi Labogira jomogorwe Waya jamanda swabi Kama jomogorwe Waya jamanda swabi Malaka funa nyeriwe Waya jamanda swabi Malaka karamogorwe Waya jamanda swabio Ya nangwara wire Bina Nangwara buye Najuru Ena bugeo Ahana Asumala mazabu Mata awo Ena bugeo Ahana Anuma abugeo Mata awo Ena bugeo Ahana Anuma daudabu Mata awo Ana woge ana anya lagi lami madao boge ahana anjera livo matao yo jamanda swabe yo jamanda swabe waya waya jamanda swabe humu bina nazuru ahana matao yo jamanda swabe ya malama funa njeri we waya jamanda swabe yo malama karamogoru we waya jamanda swabe yana ngwara wiro bina malama masa ye na juru ana boge ahana anjeri wasofo matao ana boge ahana anjeri karamogoru matao ana boge ahana anjeri kulumurago matao ana boge ahana boge masuara matao ana boge ahana ana atawabo matao afi aya nyinga abiruna ke fa aita muna tabin ani siwri habar bi nyafa sar ko nyara anada kumullah ala markandara ke fa abauna wa abunauna tabin muru bagari arar ko nyafoy ndew ni arar ko nyafoy tabin min nagar kar mena disile tabin ke fa ma arfuna tabin lo magaru nanu bagaru ni nyonu nagar karto ar kar mena dile inna salata ala nabi muhammad inna salatan ala nabi muhammad ya nanyatu likul amudi muslimin ya nanyatu likul amudi muslimin ya nanyatu likul amudi muslimin wa asidikauna ndiariru ni siwru tiariru nakara kartuarie arkar mena disile Fia nanyatu likuli amudi muslimi Fia nanyatu likuli amudi muslimi Fia nanyatu likuli amudi muslimi Aina laba wal khewan Wallahi Aina lasika wal wildan Tabin Aku mbari bemi Mba doni bemi Ndiariri bemi Ndoni bemi Inna salata ala nabi Muhammad Inna salatan ala nabi Muhammad Ya nanjatu likuli amudi muslimi Ya nanjatu likuli amudi muslimi Ya nanjatu likuli amudi muslimi Arma buki esolike ala nabi Muhammad Kudongana ki esolike ala nabi Muhammad Kudongana ki esolike ala nabi Muhammad ana mo ñoo bërema fiya na jaatu kisi biara lekure amude muslimi jomere biaye lekure amude muslimi sama bëre biaye lekure amude muslimi kisi biara lekure amude muslimi terba biaye lekure amude muslimi afi habiruna ma halu ajwajina yabin yar siwri yañi nga akwara habari nguru musoru ko nyara ndara kamirito albabu na firyara ar karmina disile koko inna salatan ala nabi muhammad fiya nanjatu likuli amudi muslimin fiya nanjatu likuli amudi muslimin fiya nanjatu likuli amudi muslimin ni wulfo nam ale nya bi andura tabin nya tiara tabin marhaba ngam ngor tabin danse Mashallah. Am ngar mo danse. Wa. Sana meduna ta. Marhaba. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalina. Wa salli ala Muhammadin fil akhirina. Wa salli ala Muhammadin fil nabiyina. Wa salli ala Muhammadin fil mursalin. Wa salli ala Muhammadin fil malaika la ilaha illa huwa. Wa salli ala Muhammadin Il malaila la ilaha illa huwa. Noma gabiri daina wa madina. Agabiro daina wa madina. Noma gabiri daina wa madina. Maryamu daina wa madina. Allah Maryamu daina wa madina. Allah Maryamu daina wa madina. Wa ma angi badu asdikaina. Naam. Ndiari ko nyala banar fadilo. Naam. Nyer siwri yar hinnga wa kan bagar kunya laban arfa disile tabin atara ka kan bagar tuar kar kiar jugur lewa naam arba tiar ya bir kan yari afi wa labana wa bana ma ya ta wa labana wa bana ma ya ta wa la bena mu wa bena ma yalda la bena mu wa bena ma yalda la bena wa bena ma yalda ayesa ya dona bena mu yare si wuri tie wa bena ma yalda anya kan bagar tie wa bena ma yalda anya huru muzor tie wa bena ma yalda anya huru don tie wa bena ma yalda anya ba don tie wa bena ma yalda anya magri don tie wa bena ma yalda na wama anjibatu amwalina nam ariamu aitamana watu wala tifalina danse akon nara kana foromito arda ko nya shigi disile kako ene nya fuare sa arahina ndawnina mhm arahina nya faratarra demma sama sana arahina ra nam redanse marhaba barkala fotara satamuli garamamudin wae satamuli garamamudin wae waya khalu balu erzika bintura waya khalu balu erzika bintura la bena mu wa bena ma yalda wa he la bena wa bena ma yalda nam bora danse hege twayi hay hata ayar nyama kad fata wallahi kwa duga nya nam kami fona ka baba na la tisha ko tugu mo miri takara bana le artisi ya kuotu waramun nala karyati walakina haa ana umla ya jima walakina haa ana umla ya jima ya yu ala makaruru bijarati dunia wallahi alesa mokorta urinyabe nyana maulina amba yelema yelemana dunia kuorula ayafo ya kuwe yele yere marasa moko wallahi ni dunia chaya nai taibin hala antabarta bitaka yere la jimani taibin alakoti takasira ni jamana yelema yelema ayi wallahi salamat al waqti namu ila bisaka kishin me ki yer suru kiye sawke ko mi adiye yakaw ala ko ti tangal ni jamana tayel ma yel mayi wa la benamu wa benama yalla jamana to buru kilinga wa la benamu wa benama yalla wa la benamu wa benama yalla ayya sayaduna benamu taka bagartie wa benama yalla kaburu dona benamu awru bagartie wa benama yalla Barjaudana benamu amara mortie wa benama yalda anagara modonitie wa benama yalda kaburujana benamu awro bagartie wa benama yalda komodiliwan ala kwarti tasra nyar badon tasayaye tabin min mogole beke kurele ma biake namu nikane be yame kwa sara namu dugu yabe katale sutara tabin ashe gokara sigi tabin ala khuti tasra nwe wa wa la benamu wa benama yalda wa la benamu wa benama yalda wa la benamu wa benama yalda ajabul kuzuri abuku alena ajabul kuzuri abuku alena ajabul kuzuri abuku alena ajabul kuzuri abuku alena ajabul kuzuri abuku alena ya sangalo sikibagaru Abuko, kadamna ila mawadata fil qurba kadamna ilaikum li dajiyati ya qawmi wama kadamna ila mawadata fil qurba angwan shinia iko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tabin lon bakar kafir wuro ko ni kawuri ka fosu nyoko kele nam isira de ka wajibo di nam ya to biya tura nodum nande nam ya kara mustabuye tabin angafo angafo alal kafo ay nam wa jakarat alquran fa ta'ni billahi minash shaitani rajim sawon sakar kana la ngini wara quran kara nam arbiya ma ngara ngini ni ala ta she ni ala ta tawni ka bo se to ana ma ko hakika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يقول لسا نعم لا نتولى عليه الله دانغا موغي نعم انغار موغا كافواي لا دو اوركنا الله كيرافو نعم من انا لا كيرافو ولا ني الله كيرا بي امبل بن ماشون بونالي موسى الله كيرا بن اشيا بارفو نعم ايارفو يرا دو دو بونا كاسيدي نعم ايو كليتا لوفي نيما جسورو ادري يا بني ادم لا تمدو سيكان إنه لكم أنور مبين إنه لكم أنور مبين وأن يعبدوني أجد ذات منتقين ولقد يدل من كل جبل كثيرا أفلم تكن تعقلون كثيرا أفلم تكن تعقلون مرحبا مورا دانسي دانسي مياكو مورا كينا الله كيرا كفاسي أبرا كو يبنسى لناتا على جبو كوكو قال لي ناتا نعم سينو مركه الحمد لله كو نيا فخبي نيا فخيرا ما دو بيان نكربي الله جلك بو سينو مراي اما لموت انه من المنجرين الا يوم الوقت المعلوم من المنجرين الا يوم الوقت المعلوم اما لموت انه من المنجرين الا يوم الوقت المعلوم من المنجرين الا يوم الوقت المعلوم سينو مراي ما لولوا انه ولدانك توي من المنجرين دون مور دولو الا يوم الوقت المعلوم اذا برو في جونا ما الا يوم الوقت المعلوم دون مور دولو الا يوم الوقت المعلوم اذا برو في جونا ما الا يوم الوقت المعلوم حافظ الله جرك ابو سينو مراي كوسو نمر ساور محل يا عمرو نعم امالو عليه بولس الله جونتا تو مغو دولو كتا سي بروفيا جوناما نعم كو ابراهيم تي قال دار كو لا يال تو كتا بروفيا لا باونما تابين ولا لا كو نيتي ورو كتا بروفيا جوناما نعم ابلو بي فال كاتوي نعم ني بي كاتوا كابلو زاتوي لا مي ساملي كانا جي كو نيبلو سامنا نعم كو دولو ابلو فال لا ردو نيكا اللهم صل وسلم على نبي الكريم لجي من عمل بيد نال المقصود مرحبا من عمل بيد نال المقصود اللهم يا نغلا وي اغفر انا دران يا غفر الله ان يركيني وارام انا بقى هنا وانا غري يا نور يا غلا ان يركيني كابورا akaburu noro ya wausia ya yiri wake lao angana baganye madia lao adonu wa yiri wa wa ya sire ya sono nu yake lao andiar kienye mresa bao aini ngari ra wadie wanyari suguri so rata nana kiri ra badal moti asale kuo wadie wa ya angana baganye rata nana kiri ra badal moti andiari nyongen so rata nana kiri ra badal moti andiari nyongen so rata nana kiri ra badal moti ya yiri dungen so rata nana banda le moti azalo galoma ya ngala we ajijale ala ko ya bonya ke ajira ajira le amide putu wa funanjeri ye ajira ajira le amide putu wa funanjeri ye ajira ajira le amide kumala kamleri ye ajira ajira le amide putu wa funanjeri ye ajira ajira le amide kumala funanjeri ye ajira ajira le amide ne ya kamleri ye ajira Ajira, Nigeria, Ajira, Ajira, Nigeria, Ajira, Ajira, Nigeria, Ajira, Ajira, Nigeria, Ajira, Ajira, Nigeria, Ajira, Ajira, Nigeria, Ajira, dare aira herara legadile ajo bagariye aira herara legadile apu bagariyo aira herara legadile yebi bagariyo aira herara legadile wahtati alango ya benga wijira adel musalina alango ya benga wijira adel musalina kabo ser bagarka nam wa ala ñi daali yo tira sunu yara lil kabirina de nga bo bagari ye yo tira sunu yara lil kabirina kabru bo bagari ye yo tira sunu yara lil kabirina ko ta bagari ye yo tira sunu yara lil kabirina ire ta bagari ye yo tira sunu yara lil kabirina wal khamma ala ngalon de gay ko ma o dari nguru matigiri ra sobran tawar nyumana waliyama walon de gay ko ma o sobran tawar nyumana waliyama walon de gay ko ma o sobra tawar nyumana waliyama walon de gay ko ma o sobra tawar nyumana waliyama walon de gay ko ma o sobra tawar nyumana waliyama ala walon de gay ko ma o sobra tawar nyumana waqum ala moya gana nasira ya man baraye ya gibe oya ko mo gori ya man nasira ya man baraye ya gibe oya ma tiri ya man nasira ya man baraye ya gibe ya man nasira ya man baraye ya gibe oya di mo sori ya man nasira ya man baraye ya gibe ala ma ya ni ala we la tar muna ala ka ndor fon ajira o jani sarara wala kautina ala ka ndara we banda o ala ka ndor fon ajira o sanen baragira wala kautina ala ka ndara banda o ala ka ndor fon ajira o sanen baragira wala kautina ala ka ndara tamaramara banda o wala tawtina bandahu kebin min yanga serfilon ka katasi allahumma la tarmuna ajra wala tawtina bandahu nam wala kana gon asarara yeku dole ke yimaka sa yefu asarara nam woku be kako wul be sawar bariyai ni ma sawar ka wala ka nam ngiringiri kebin ka jusuta ka takala ko dor ka defuna itani mogoye nam salamit wale na di meten wi kebin wala tawtina bandahu kebin mogo salungo ala kana kamara marafu mi ngala ma mo gor kamara marakel de dia arsu sarara kebin arga nga fura marakel de dia la bilara kebin le se wuri takanungo ala kana ri jarawi mi ala kana ri fitina nam nam kebin ala mar sarara nam Allah mulla me mujal dikal kitab bar bafiye hudan lil muntaki Allah jina yuminuna bil ghaibi wajimuna sala wa mimma rajina yuminuna wala jina yuminuna bil maunjila indeka wa maunjila min gabulika wa bil airati hum yuminuna ulaika Allah mudan rabbiye wa ulaika hum al mubiru Ale bulisa nam mi ala kira ka fo sen no maraye tebin ako bulisa mi eta de min al munjori ne la yomil wakit al malum tebin wati faka afi nam aminana ala aminana Loma gabri diaina wa madina Loma gabri diaina wa madina Loma gabri diaina wa madina Waryamu diaina wa madina Loma waryamu diaina wa madina Loma irifami diaina wa madina Nam Nyangi ni kabakara fesene yere tete katra siye duga duoma Kebin Ni wole nyini Ndiki salakar suina Alibu dami mjali kalikitabu La raiba fiye Qur'an lil muttaqin Alajina yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqna yunfiqun Walajina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun Ulaika lahudan min rabbihim Ulaika hum al mubtilun Ara somna katrulla en ko na fesen ka yi dar rawo mo gor ka fay nyama namudu alif lam mim harmu sawami eta allah dalla masa alam don bagalu mu bi muradi bi jalika alif lam mim wala ya korolo mashi ko nyu feseni namu jalika wa mi ye alkitabu alkitabu mi ye la reba fi ye alkitabu mi ye la reba fi ye alkitabu mi ye la reba fi ye nafu yu bi mana nahayu nam aywa nam nam nam Namu, namu. Karamo ko yafote. Tebin. Jale ga wo miye alegita. Alegita wo miye la reba. Biye. namu wala miya nyaka ta buto ngana siri siri tiara namu anaw miya ndillahi abura ta lama salira kitaw mi ala yakira ho muhammad sallallahu alaihi wasallam allah kira kitaw mi kara asyabari wole ya murta tebin kitaw kel wa ma wole kara narita tebin la reba fi siri siri tiara tebin yale ga womi ye ala kitab ala kitaw mi ye la reba fi ye ala kitaw mi ye la reba fi ye Mosi kana sigara namu mosi kana sigara namu tabin ya jalika miye alegita alegita miye hudan kana bagalo bil mutaki alegita miye hudan kana bagalo bil mutaki na mutaki narra namu momire sira lanya tabin mona da kande kadi worlema namu wodu wara ko nyata lorbe nyufo tabin ngura kateme kawa ko nyago hodal le mutaki na namu du ko kura be kande le mutaki na namu du ala sira nyamorle tabin abe kande kadi arma namu du ala sira nya ko nyatan lor biara afi ni mo me ka sira ala nya namu ko nyatan lori tabin ala yo di o tigilema namu ali bla mim jalika likitab la raiba fiye hudan lil mutaqi la raiba fiye hudan lil mutaqi wala ne tamani jabi sandati yushani wa jamani na jabi sandati yushani ala kudu siyo jabi sandati yushani kayri babaga jabi sandati yushani taju la dubai jabi sandati yushani mori jiga tugumaga jabi sandati yushani Le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Ath